peinador de la reina. Su construcción fue por el 1537 sobre la torre de Abu Ayyad y se le conoce con varios nombres: peinador de la reina, mirador o tocador, porque fueron estos los aposentos de la emperatriz Isabel, la esposa de Carlos V. En el lado sur hay un arco de medio punto que enlazaba con el peinador, donde antes hubo una linterna árabe. En las demás caras hay un corredor abierto al paisaje. Según se entra a la derecha, se ve una especie de quemador, losa de mármol con agujeros. Por estos agujeros salía el perfume de las esencias quemadas en una chimenea de la habitación de abajo, hecho por el que a este sitio se le llegó a llamar Torre de las Estufas. Destacan las pinturas al fresco, seguro elaboradas en 1539 y 1546. Tienen gran importancia histórica porque representan la campaña de Carlos V a Túnez en 1535. También hay otras pinturas que representan alegoría de las virtudes y fábulas de Faetón. Desde la torre de Abu Ayyad, construida sobre el adarve, se domina todo el valle de Darro. Fue decorada por Yasub I y terminada por Mohamed V. Era parte del palacio y tenía carácter defensivo. Para ir a ella había que hacerlo por el adarve cubierto que discurre bajo el salón de los emperadores. La muralla alcanzaba el alféizar de los balcones del peinador, pero cuando fue destruida en 1831, se reconstruyó con menor altura y se descubrió una escalera secreta que atraviesa la parte baja de la torre y termina en un rellano del bosque que hay a sus pies. La puerta de la torre tiene un dintel de madera labrado, encima dovelas de escayola y un rectángulo con estrellas en relieve. Las inscripciones que había alrededor de la puerta no se conservan por completo. Solo se sabe por los trozos conservados que son alabanzas a Dios y a Mahoma V.